hijos adolescentes bastante difíciles. Me decía, yo las cosas se las digo a los muchachos una sola vez. Si no me obedecen, me enojo y los agredo. Tienen que aprender que los padres en estos tiempos no podemos tener mucha paciencia con ellos. Es una carga muy grande formar hijos adolescentes. Había pensado en la relación entre la paciencia y la paternidad. El doctor Guillermo Dona María es consejero cristiano profesional, pastor, orador, escritor y conferencista internacional. Este programa con el doctor Dona María tiene como finalidad el llevar a su hogar buenos consejos que le ayuden a usted a resolver los conflictos que trae a su vida el mundo de hoy. Hola, le habla Guillermo Dona María. La paternidad es inevitablemente una tarea de largo plazo. Nos gustaría a cada padre y cada madre sembrar hoy y cosechar buenos frutos mañana o la semana que viene, pero la realidad demuestra, aún en el mejor de los casos, que la paternidad no es así. Se necesita paciencia y más paciencia, perseverancia en la instrucción y en la enseñanza, en recordar una y otra vez, nuevamente, los principios a los hijos y volver a recordarlos. Y en poco tiempo más, volver a hacer lo mismo para que ellos puedan entender y obedecer por sí mismos. Y esta es una tarea dura. Y esta es una tarea a largo plazo. Esto no solo pasa con los niños pequeños, que en su afán de desobedecer tienen las mil y una excusas para no recibir la instrucción o las órdenes. Sucede muchas veces que no escucharon, al menos eso dicen. Pero en el fondo no quieren escuchar, no quieren obedecer, quieren hacer lo que se les antoja. Pero esto sucede también con los adolescentes y jóvenes. Y usted recordará que nosotros los adultos muchas veces tenemos dificultades de escuchar correctamente y obedecer las normas y las reglas que en nuestro mundo debieran respetarse. El profeta Jeremías en la Biblia fue un hombre que tuvo que hablar el mensaje de Dios a una generación hebrea muy difícil, muy rebelde, como el hijo más rebelde. Permanentemente en la Biblia se compara a esa generación de israelitas como hijos adolescentes, jóvenes, difíciles, rebeldes. Y en un momento de un difícil diálogo con el pueblo desobediente, el profeta Jeremías dice, durante 23 años les he estado hablando palabras de Dios, desde temprano y sin cesar, pero no oyeron, ni les interesó inclinar su oído para oír. 23 largos años. Qué difícil es perseverar en la paternidad, como en el caso de Jeremías. 23 años hablando sin que le escuchen, advirtiendo, instruyendo, enseñando, corrigiendo a un pueblo difícil que no quería cambiar. Muchos padres podemos identificarnos con Jeremías. Cada día repetimos instrucción, consejo y advertencias, solo para darnos cuenta que ellos no están oyendo este consejo y sobre todo no lo quieren obedecer. Realmente que necesitamos la perseverancia de Jeremías, porque entrenar y adiestrar a los hijos para la vida toma esfuerzo, toma tiempo, toma firmeza de carácter en los padres, paciencia y sobre todo perseverancia a largo plazo y la fe de creer que lo que estamos sembrando rendirá frutos en su vida. Un día ellos crecerán y serán responsables por lo que hagan, pero ahora que están cerca suyo, que viven con ustedes, es el momento de amarlos y guiarlos con paciencia y perseverancia en los buenos caminos que Dios quiere que los guiemos con sus principios para la vida. Aun cuando sea una tarea difícil, prepare su carácter para tener perseverancia a largo plazo. El doctor Dona María volverá a encontrarse con usted en esta misma emisora cuando traiga otro consejo para ayudarle en su tarea de aprender a vivir.